Tengo 12 años, me llamo Lázaro y soy de segundo B. ¿Tenés celular? Sí. ¿Lo usás para hacer alguna tarea por ahí o algo? Sí, para entrar al buscador, a Google, para buscar información de algo. Soy Florencia de quinto primero, tengo celular desde hace un mes, lo uso para hacer tareas o algunos trabajos del colegio. Lo uso manejando Google o aplicaciones. En las materias de historia y geografía lo uso. ¿Y en alguna materia lo usás? ¿Lo piden los profesores o algo? No. ¿Pensás que se podría usar adentro del aula de alguna manera? Para ayudarte así a buscar, pero si lo dejaron usar, pues nos distraíamos mucho. Hola, soy Adrián, quinto primera. Sí, tengo celular y hace 5 años más o menos. ¿Lo usás para resolver tareas, trabajos de la escuela? Sí, lo uso para algunas tareas de inglés. Sí, lo uso para resolver porque se me hace más fácil. Pregunta 3, ¿en qué año o materia te pudieron trabajar con el celular? Este año, con usted en esta materia. El año pasado me hicieron hacer un trabajo práctico y eso fue nomás. Y ahora con usted. ¿En qué año o materia te pidieron trabajar con el celular? En esta materia. ¿Cuál es? Observatorio en Medios, Cultura y Sociedad. A mí me parece que el uso del celular es bueno siempre y cuando lo usemos con responsabilidad. En el caso mío, que soy preceptora, lo utilizamos todo el tiempo para comunicarnos entre profesores, para mandarle a veces actividades a los chicos, que los profesores, que la profesora que falta me lo manda a mí y yo se la paso a los chicos. Y me parece que usándolo con responsabilidad es sumamente necesario. Y bueno, tenemos un grupo cerrado de WhatsApp con los chicos de cuarto y quinto, que son más grandes por ahí, y que bueno, es como más es más común poder usar el celular y mandarnos así información y actividades que a veces me dejan las profesoras a mí para que yo las pase.